Otra de las acciones que estamos haciendo desde Conciencia Solidaria es qué acciones hacemos. Estamos divulgando esta temática, estamos realmente yendo a los congresos, a nuestros gobernantes, y bueno, procurando justamente de que estas leyes a nivel nacional y provincial que permiten este tipo de explotación sean modificadas y sean derogadas. Justamente en nuestro territorio tenemos 7 provincias ya que tienen su propia legislación en contra de este tipo de minería. Una de las últimas que se ha logrado, trabajamos arduamente desde Conciencia Solidaria y desde otras organizaciones, es en la provincia de Córdoba, que se logró justamente una ley de prohibición de minería a cielo abierto y de uranio en todas sus formas extractivas, ya sea el tradicional de galerías o ya sea cielo abierto porque es altamente radioactivo. Y esta ley está vigente desde septiembre del 2008 en esta provincia.